el vaso con agua. Un psicólogo, en una sesión grupal, levantó un vaso con agua. Todo el mundo esperaba la típica respuesta. ¿Está medio lleno o medio vacío? Sin embargo, preguntó lo siguiente: ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Entonces el psicólogo respondió: el peso absoluto no es importante. Depende de cuánto tiempo lo sostengo. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Y continuó: las preocupaciones son como el vaso con agua. Si piensas en ellas un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler. Y si piensas en ellas todo el día, acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer nada. Así es que es muy importante recordar soltar el vaso. Autor desconocido. Recuerda, amigo y amiga, la siguiente frase: lo que no dejas ir, lo cargas. Lo que cargas, te pesa. Y lo que te pesa, te hunde. Practica el arte de soltar, perdonar y dejar ir.